The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Sí, un lunes más aquí en el 91.4 de la FM. Ahora mismo está empezando ni más ni menos que La Pulpería, vuestro bar particular, donde nuestra especialidad, sabéis que son las canciones, las raciones, las tertulias y las tortillas. ¿Qué tal? Buenos días, pulperos. Buenos días. Despertad, por favor. Estamos al aire. ¿Qué tal? Pues un gusto, como cada lunes, a partir de la 1:30 hasta las 3 de la tarde. Y la repetición, por supuesto, Pío. Así es, todos los viernes a partir de las 20:30 horas. Y el día sábado también a las 8:30 de la mañana. Y para los que van llegando a la casa, tempranito lo pueden escuchar. Los que van llegando con la... Con la caña o la resaca. Con la baqueta bajo el brazo. Bien, bueno, bueno, oye, lo que tenemos para la... Bueno, pero recordar un poquito que, o sea, agradecer infinitamente a todos nuestros fieles oyentes en el mundo. Que en el mundo entero, porque nos escuchan hasta en Nepal, ¿sabías tú? Así es. Hay que mandar y, saludos a Nepal, ¿entendés? Claro, mandamos saludos a Nepal y a todo el mundo que ayer estuvimos viendo a través de nuestra página, porque tenemos una página súper interesante, chicos, que pueden ahí escuchar nuestros programas y también tener referencia acerca de lo que se está haciendo en la radiofonía de acá de Barcelona. Es el www.lapulperia.org. Y bueno, a ver, yo quería agradecer infinitamente a todos los que estuvieron este sábado recién pasado en la fiesta de La Pulpería, que no podemos olvidar, que fue histórico. Apoteósico. Rotundamente histórico. Simplemente. El viernes sí que la liamos, es verdad, se transformó en realidad el bar. Así es, estuvimos ahí acompañados de Clan Matuque en vivo, con al principio con muchos juegos, ¿no? Con muchas tapas de pulpo y con muchos pastelitos también que nos trajeron, muchos regalos. Y bueno, agradecer infinitamente. Tenemos el año pagado. Está listo. La Pulpería hace su aportación a Radio Contrabanda este año. Y porque bueno, como todos sabéis, Radio Contrabanda es una radio libre y no comercial. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se autogestiona a partir de las cuotas que pagamos nosotros, los sufridos socios y aquellos que realizamos programas. Los sufridos en cada fiesta. Y de las distintas actividades que se organizan a lo largo del año. Os recordamos que si queréis colaborar, Contrabanda está abierta a toda aportación, ya sea en forma de trabajo personal, que es aportando al radio, o en forma económica. Entrar a la web en contrabanda.org y encontraréis el número de cuenta donde poder aportar vuestro pequeño granito de arena para que este medio, que es libre, siga siendo libre y que no dependa de nadie. Así es. Y bueno, autogestionado y autofinanciado. Perfecto. Oye, bueno, ¿qué tenemos para hoy, chicos? El día de hoy. Ya estoy volviendo en mí. Bueno, tenemos, bueno, como siempre, variadas cosas. Por ejemplo, desde México tenemos que vamos a platicar con Arturo, que ya ha estado por aquí con nosotros. Y bueno, con él vamos a platicar sobre una jornada internacional de solidaridad a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Actualidad. Exactamente, perfecto. Nuestra nota de actualidad. Y también, Fernando, pues tenemos algo de información sobre este tema de la inmigración. Sí, tenemos aquí a Rafael con nosotros, que colabora con la red Más Voces y que a través de distintas radios de Canarias, si no me equivoco, son Radio Almenara, ¿no? Espérate, primero. Hola, Rafael. Hola. Hola, contrabandista. Aquí está. Oye, este, ¿qué se puso la media hora? Este viene de la fiesta, el viernes. Se tomó como medio litro carajillo antes de llegar. A ver, oye, a propósito, la ronda, hagamos una ronda. La ronda, por ¿Qué favor. Te vas a tomar, Rafa? ¿Cómo? ¿Qué quieres tomar? Yo, pues mira, vamos, México, un tequila. Un tequila. Ya está. Arturo, también. Pues mira, yo, para variarle un poco, un pulque. A ver. Pulque. Si sabes. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidades por la fiesta del viernes, ¿eh? Hombre, qué exitazo. Pues yo creo que ya cada mes. ¿Estuviste tú? Sí, yo sé que tenías la vista borrosa, pero era yo. No, yo creo que llegó un momento en el que tú desapareciste también. Sí. De la trompa. Creo que te atrapó. Abducido por un grupo de bailarines y bailarinas. Te atrapó una mariposa nocturna. Así una es, mariposa sí. nocturna. Y me soltó apenas ahora, ¿eh? Hace una. Oye, chicos, mire, aunque esté lloviendo, igual tenemos terraza, ¿saben? Exactamente. Tenemos terraza. ¿Y qué es lo que tenemos? Gabriel, directamente desde la República Hermana Argentina. Bueno. Así es. Mira, ¿qué nos trae? ¿Nos trae guitarra? Gabriel nos trae música en vivo. Estaremos con él en la terraza prontito. Nos está escuchando aquí en el hall. Muy bien. Y bueno, nuestro clásico de la semana. Oye, si viene el clásico, tío. Oye, lo prometido es deuda, ¿eh? Sí. Estamos con el clásico, lo anunciamos. Y hoy estamos tan vanguardistas que ya en nuestra página tenemos el clásico que se viene la próxima semana. Claro. O sea, que el que quiera saber cuál va a ser nuestro próximo clásico, que entre en www.lapulpería.org. La pulpería. Y que miréis, Fisgoné, porque cada vez la tenemos más bonita. La así buena. Es, se encontrarán también con sorpresas un fotógrafo, un paparazzi en la fiesta que nadie lo vio. Y se encontrarán con imágenes espeluznantes. Vámonos con un temita, tío Fer. Vámonos, ¿no?, con un temita regalado de Camarón en directo desde París. Camarón de la isla, acompañé por Tomatito. Ali. Voilà, buenas noches. Et maintenant, celui que nous attendons tous, accompagné à la guitare par Tomatito, j'ai dit El Camarón de la Isla. Ay, eran tú, soy yo, nene. que quiero que con la luz del cigarro yo vi el movino, se me apagó el cigarro, perdí el camino, perdí el camino, mare, perdí el camino, ay, que con la luz del cigarro yo vi el movino. Llama la atención, hay dos cositas tiene mi caí, hay que le llama la atención, hay la mocita de mi barrio y la plaza de San Juan de Dios, hay la mocita de mi barrio y la plaza San Juan de Dios. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga, prima, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. Estamos de regreso en la pulpería 91.4 de La Contrabanda. Y bueno, pulperos, vamos a comenzar con la nota de actualidad. Y para esto, pues tenemos a Arturo, que él es del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista. Y bueno, el motivo principal es que el 15 y 16 pasados este mes de febrero se llevó a cabo una jornada internacional de solidaridad en apoyo a las comunidades indígenas zapatistas, Arturo. Y bueno, platícanos en qué consistió, cómo se llevó a cabo esta jornada. Así es, justo el 16, que fue el día sábado, se cumplieron 12 años de la firma. Bueno, la firma por un lado y el desconocimiento por otro del gobierno de estos acuerdos de derechos y cultura indígena. Es decir, hace 12 años comunidades indígenas de Chiapas, pero también el Consejo Nacional Indígena, que es una agrupación que tiene representatividad en casi toda la República Mexicana, se sentaron a un proceso de diálogo y negociación, digamos, con el gobierno federal para llegar a establecer unos principios básicos para establecer una ley indígena, una ley de cultura y derechos indígenas, que bueno, en un principio, el 16 de febrero, se firmó un primer avance, digamos, ¿no? A la postre, en los procesos legislativos que hubo durante todo el 96, el gobierno mexicano desconoce a la firma de este acuerdo, la firma que sus asesores y gente dentro del gobierno había firmado, decide echar reversa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el 16 de febrero se ha hecho o se ha ido conmemorando como una fecha ignominiosa, por un lado, pero por otra también un poco como el comienzo de la lucha, digamos, ya más por la autonomía en cuestiones más, más concretas, ¿no? Como es. Dijeron, ¿cómo es que no nos van a desconocer a nosotros? Claro, ¿no? Claro, oye, Arturo, claro. Arturo, ¿cuánta es la población en total en México indígena aproximadamente? Es un 10% de la población, digamos así, que estamos hablando cerca de 12 millones de... ¿12 millones? Personas, ¿no? Suena brutal. Pero... O sea, esto yo el otro día hablaba con una amiga de México, me hablaba como y también de las diferentes, o sea, cuando pensamos en temas indígenas de México pensamos solamente, no sé, tal vez para muchos solamente en los mayas, pero hay muchas lenguas, hay mucho más o menos, muy diverso, sí. Es muy diversa la cantidad de etnias y de comunidades que hay, ¿verdad? Sí, se olvida un poco, pero a la llegada de los españoles, ¿no? La llegada de Cortés al Valle de México, el valle en ese entonces, bueno, era la cuenca de una laguna, laguna que ahora ya no existe, ¿verdad? Pero bueno, a su llegada, esa cuenca, la ribera de esa cuenca, estaba ya en un proceso de sobrepoblación, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1 millón de habitantes, ¿no? Claro, bueno, ahora somos 20 millones, pero ya desde entonces era una cantidad bárbara, ¿no? Claro, muy concentrada donde estaban justamente estos recursos, ¿no? Un proceso migratorio que venía de diferentes lugares de bueno, no podemos decir el país, pero sí de varios territorios alrededor de esta cuenca. Y bueno, entonces, retomando lo de los acuerdos de San Andrés, es desconocido por el gobierno federal. Así es. Y bueno, durante todo este tiempo está la lucha, ¿no? De las comunidades indígenas por su autonomía, su trabajo autónomo a través de las juntas de buen gobierno. Y tenemos esta conmemoración, ¿no? Así es. Y bueno, ¿en qué partes? ¿Cómo estuvo? Bueno, es un llamamiento que viene por la red zapatista, digamos, internacional. Es una convocatoria que surge, por un lado, desde Grecia, ¿no? Desde un colectivo los zapatistas no están solos. Y, bueno, lanza la convocatoria, se retoma desde otros países, como Argentina, Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión así muy, muy simbólica que haya, ¿no? Una repetición desde el otro lado del océano, pero incluso con mucha fuerza. Entonces, para este día sábado tuvimos actividades, digamos, en aproximadamente 12 países, ¿no? Esto quiere decir que delante de las embajadas, delante de los consulados, hubo algún tipo de manifestación. Por ejemplo, Costa Rica, bueno, desde Costa Rica hasta en algunas partes de Alemania, ¿no? Y en Estocolmo, por ejemplo, también hubo algún tipo de actividad. Y bueno, esto, los que tuvieron una actividad, digamos, así, constatable, ¿no? Así, que lo demás son comunicados, son cartas de apoyo, ¿no? Firmados por, claro, tenemos una lista. No se hace nada oficial. Bueno. O sea, comunicados, digamos, la prensa tradicional y todo esto, no tiene idea nadie. No tiene idea. Algo se recoge en la prensa, bueno, claro, los medios alternativos lo han cubierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la página del Centro de Medios Libres, en México, ¿no? Vientos... Bueno, no recuerdo bien la dirección ahora, pero bueno, Centro de Medios Libres, ¿no? Si lo buscan en internet, vendrá por lo menos un recuento fotográfico de los actos que hubieron este viernes y este sábado, porque la jornada 15 y 16, y en todo caso, bueno, se plantean nuevos actos alrededor, bueno, de aquí en vista al verano, una caravana que hay incluso para regresar a Chiapas, porque se detecta que el movimiento paramilitar en la región, bueno, está a los niveles que había en aquellos años de 96, 97, 98, que son los de mayor represión, ¿no? Sí, represión abierta, digamos. Chicos, en estos últimos 20 años en México, bueno, no sé cuántos gobiernos han habido, tres o cuatro, no sé. ¿Han sido positivas? Más que nada. Hablemos, ¿no? Sabes que yo no manejo bien el tema, por eso estoy preguntando. Claro, o sea, ¿ha prosperado en algo? O sea, las conversaciones, estos diálogos, reuniones que se han hecho, ¿han tenido balances positivos o siempre ha sido negativo? Mira, el gobierno ha tenido un doble rasero con esto, ¿no? Ya. Desde luego siempre es uno el discurso, ¿no? Es uno la cara que da a vista internacional, digamos, ¿no? O sea, se hacen simulacros de cumplimiento de derechos, ¿no? De respeto a la cultura indígena, pero en lo concreto, pues no, ¿no? Simulacros. La historia... ¿Qué quisiste decir con simulacros? Simulacros quiere decir que, bueno, por ejemplo, han retirado, cuando llegó Fox a la presidencia en el 2000, retiró algunas bases militares, Es decir, o sea, hizo como mediáticamente un manejo de que se retiraban militares de Chiapas, ¿no? Bases militares que estaban cercanas a las poblaciones, pero en realidad fue un reacomodo, pues, ¿no? O sea, fue partir un gran cuartel en 5 pequeños cuarteles. Entonces, claro, o sea, cuando dice, es que este cuartel de aquí se desmantela, ¿no? Pero no dice, se reubica, ¿no? Y eso en una estrategia que igual puede ser hasta evidentemente más peligrosa, ¿no? Porque es tener esparcido por el territorio, pues pequeños enclaves, ¿no? Que están más cerca, más control sobre las bases de apoyo zapatistas. Y que hacen en cierto modo una pequeña guerra de baja intensidad, ¿no? Digamos, exacto, un pequeño acoso cotidiano, hostigamiento que no permite a la gente desarrollar sus actividades cotidianas en libertad, ¿no? Y que últimamente está teniendo una gran escalada, ¿no? Porque hay que recordar que en los últimos meses también desde el EZLN, desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se han mandado varios comunicados internacionales denunciando que hay una escalada en los últimos meses de conflictividad y de ataques a las comunidades autónomas. Con lo cual, no nos queda otra, ¿no?, que estar atentos desde acá. Sí, claro. Y parte de las jornadas es esto, ¿no? También la denuncia, ¿no?, contra el gobierno en sus consulados, el gobierno de México, y un llamamiento también, pues, a toda la gente que se entere, ¿no?, que está ocurriendo esto, como lo mismo está ocurriendo en otras partes del mundo, bueno, pero que también desde los zapatistas se está denunciando esta escalada, pues, de guerra de baja intensidad. Sí, en ese caso, bueno, habría que tener dos cosas en mente, ¿no?, para la gente de aquí de Barcelona, sobre todo, que, bueno, está la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, uh-huh. Está por volver ya de la sexta visita que tuvo en Chiapas, en Oaxaca, en Atenco. Los oyentes de La Pulpería están bien informados, porque vale. Hace 15 días estuvimos con Arturo aquí también explicando claro. Qué es eso de la Comisión Civil Internacional. Uh-huh, perfectamente, y que se hará algún tipo de presentación pública, ¿no?, de los resultados de esta visita. Y otra segunda cuestión sería que viene Ernesto Ledesma del CAPICE. El CAPICE es el Centro de Análisis Político y Socioeconómico, con sede en San Cristóbal de las Casas, en uh-huh. Chiapas. Y bueno, él vendrá con información también, ¿no? Tiene una presentación, digamos, un poco más técnica de dónde se encuentran estas bases, de qué es lo que está pasando, ¿no? La construcción, bueno, el intento de construcción de infraestructuras vía Plan Puebla-Panamá. Uh-huh. Y bueno, aquí lo tendremos entre el 1 y el 5 de marzo. Todavía está por confirmarse de fechas, pero estará pues, por aquí. Estaremos en contacto, Arturo, para que tengamos esa información. También lo podamos compartir con el auditorio de La Pulpería. Y bueno, pues... Pero también sería, bueno, no sé, Arturo, si que te comprometo o no, pero nosotros tenemos la página, ¿vale?, de La Pulpería, uh-huh. Que sería bueno que tal vez podrías escribir un pequeño artículo acerca de esto para que la gente que se meta en la página también claro. Esté al tanto, digamos, de lo que está ocurriendo con estas jornadas, ¿no? Claro, saber de alguna manera cómo se organizan, cómo van funcionando, el avance que van teniendo. Muy bien, ¿eh? Nomás les aviso que... Porque en estas últimas dos semanas creo que la Pulpería ha sido como las páginas más visitadas en el mundo. Sí. Perfecto. Estamos entrando en el ranking. Si entramos ya no salimos. ¿Eh? Sí. Está YouTube, Flick y luego está La Pulpería. Como... Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, si quiere más información, pues puede meterse también al Centro de Medios Libres, a Indie Media Chiapas, a Enlace Zapatista directamente, la página del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, ahí puede encontrar muchísima más información de todo esto que está ocurriendo, de todo lo que estamos aquí platicando, Arturo. Así es, muy bien. También la página de la comisión, cciodh@pangea.org, y la página del colectivo El Local, también en Pangea. Pues eso, chicos, pues muchas gracias. No, a ti, muchas gracias a ti, Arturo. Oye, Arturo, muchas gracias por mantenernos informados de esos temas. Yo quería recordar a la audiencia que nos puede llamar por si quiera comentar algo uh-huh. al 933177366. Las líneas están abiertas. Y si queréis contactar por email, pulperos@gmail.com, y podéis chatear con nosotros en directo también. ¿Messenger? Messenger es pulperos@hotmail.com. ¿Com o punto es? Punto es, perdón. Pulperos@hotmail.com. Repita el teléfono que te sale también. 933177366. Qué lindo. 933177366. Bueno, nos vamos con musiquita y tenemos visitas, atención. A ver, que va entrando gente por aquí. Esto este bar no para. ¿Y con qué rondita. Tema nos vamos? Vamos con un tema del homenaje a Mano Negra que se llama Mano Negra Ilegal. Y bueno, luego decimos qué es. Vale. Pues sí, ahí estábamos con el homenaje que realizó a Mano Negra hace unos años, Mano Negra Ilegal. Lo que sonaba era Flor de Fango, un grupillo que hacía el CD Habibi. El estudio está aquí explotado en todos los sentidos, charlas por aquí, charlas por allá. Chicos, estamos en la radio, en directo, ¿qué pasa? Aquí estamos. Bien? Una distracción. Nos hemos invitado, hola Pavel. Sabéis que esto es un bar, pero bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Directamente desde México. Directamente desde México. ¿Qué te en vivo y a todo color? ¿Quieres una cañita o quieres un carajillo? Ah, por favor, no sé sí, un whisky doble, por favor. Whisky doble, whisky muy doble, bien. Doble, venga, venimos cargados. Yo también me voy a tomar un whisky doble. Sí, sí, sí. On the road. Ah, hasta ahí, por favor, no me lo llenes más. Lo que te para hombre. Bueno, órale, pues. Entonces, no te lo puedes tomar tú. No, que yo me lo voy a tomar con agua mineral. Claro, claro, claro. Bien, bueno, pues tenemos a Pavel, que el Pavel se dedica al dibujo. Y el Pavel sabe de los cómics. Y queremos que nos platiques un poco de los cómics. Porque en programas pasados. Estás haciendo la introducción a Pavel. Introducción a Pavel. No, ¿qué pasó? Ya me están albureando. No. Ya nomás llego ya. Empiezan a hablarme en doble sentido. ¿Qué es que ¿cómo decir? Que me van a hacer una introducción? Bueno, aquí. Pavel, tú dibujas. Yo hago cómics. A ver. ¿Cómics? ¿Qué tipo de cómics? Porque existe gran variedad. ¿O bueno, tú haces todas? Yo, pues llegué hace 10 años y bueno, desde entonces he intentado editar en algún sitio, las cosas muy difíciles. He acabado autoeditándome. Hago mis propias historietas, a veces voy al salón del cómic. Este año ya no voy porque la verdad está muy mal organizado. Pero pues vamos tratando de autoeditarnos y ir vendiéndolo personal, aunque las tiendas cada vez están cerrando más a vender cosas autoeditadas porque no ven que no, bueno, están muy más al servicio de las corporaciones como casi todos los sitios. Claro, no generan plata. No les late, pero bueno, en general, al grado que yo he llegado a poder llegar, pues ha habido una aceptación bastante agradable. El personaje que dibujo se llama el señor K, es una historia un poco rocambolesca que les contaré. ¡Señor K! ¿Como Punky? No es Punky, es un hombre que nació siendo un gato en la Segunda Guerra Mundial. Es abducido por extraterrestres, viaja en diferentes épocas del tiempo. Y luego tiene bastantes historias con la novia que dejó en la época de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero más que nada es como un retrato del fascismo en diferentes épocas del tiempo, ¿no? Ah, mira qué bien. Entonces, pues está muy interesante, ahí está. Y bueno, a veces estaba, a ver si todavía quedan algunos en Arkham Comics y en continuará, tal vez. Bastante interesante. Pero veníamos a hablar de cómics, ¿no? Oye, Pablo, ¿y tú haces los dibujos también? Sí, hago los dibujos y hago la historia también, ¿no? Ya. El guión y el dibujo. Y bueno. Mira, yo he visto unos ejemplares ahí de señor K por ahí por el Electric, en un bar que está ahí en Joannick. Sí, sí, sí. Tiene su historia por ahí el Pavel en el Electric. En el Electric, sí, en los bueno, bars. Ahí te presentabas, ¿no? Sí, hace tiempo tenía yo un espectáculo que se llamaba Nirvana, uh-huh. El concierto, que eran unos títeres de Nirvana y hacíamos varias tocadas de Nirvana ahí en. Que además también haces títeres. Sí, también soy titiritero. Pero bueno, el lenguaje de los títeres y el lenguaje de los cómics lo encuentro bastante cercano. De hecho, yo podría decir que lo que vienen siendo los títeres, pues vendrían siendo al teatro lo que los cómics a la literatura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, del cómic y la literatura, ahora que lo mencionas, tenemos. Sácate la mano de la boca, cuando se escucha. Quítate eso de la boca. Sí, eso. Lo menciono porque en días pasados aquí estuvimos hablando de Hugo Pratt, tuvimos un viajecito hacia Venecia con Corto Maltés, y bueno, Hugo Pratt reúne bastante todo este trabajo narrativo y de dibujo también, ¿no? Sí, no, es interesante. En sí mismo la misma vida de Hugo Pratt es bastante interesante, ya sin contar el personaje que crea después, que lo hace famoso, que es Corto Maltés, pero tiene una vida bastante interesante, ¿no? Desde el hecho de haber sido policía de Mussolini cuando tenía 14 años en África, como después su época en Argentina, como su época en Francia. Fue un gran viajero y la época que le tocó de oro realmente en Argentina, con dibujantes tan grandes como Brescia, uh-huh. y su Mort Cinder, escrito por Osterfield, que es también un cómic bastante interesante, y creo que tiene bastantes puntos en común con el personaje que yo tengo del señor K, que es, uh-huh. Es bastante interesante. Oye, Pavel, y si yo quiero adquirir los cómics del señor K, ¿dónde los puedo conseguir? Uy, pues ya ahorita son rarezas. Bueno, de entrada, pues tú me los puedes pedir a mi pío, ya sabes que yo a ti no te puedo negar nada, pero muchas gracias. Pero si no, en la librería Arkham Comics puede que aún queden, que está en la calle Chuclá, que está al lado de la Rambla, y si no, continuará, a lo mejor aún quedan algunos. Ajá. Pero de momento pues ya está como desapareciendo lo poco que quedaba, y no sé, porque como estoy todavía entre que voy a hacer nuevos cómics o tal, no, estamos como entre paréntesis, ¿no? Ajá. Yo tengo una pregunta. Estoy un poco despistado aquí con la técnica. Ah, está, tío, Fer acá, no me había dado cuenta. Pero insisto, aquí a la cafetera, me voy a hacer el culto, ¿eh? Vale. Y voy a sacar la vena historiador. ¿Qué queda de esa Barcelona de los 70, del underground, de Nazario y compañía, que revolucionaron en cierto modo el cómic español y que abrieron una puerta gigante? ¿Sigue habiendo alguna conexión entre la gente que llegáis aquí y os introducís en ese ambiente? ¿O eso ha entrado ya en un Ya eso ya es historia, yo creo que ya es historia. Realmente es historia. Yo creo que el último bastión que había quedado todavía resistiendo era el Víbora, que murió hace un par de años. Uh-huh. Y que era el único sitio donde, bueno, algunos dibujantes podían mostrar su trabajo. Y actualmente, pues ya casi todo lo que edita Cúpula, aparte de hacer cómics especialmente para especialistas, como recopilaciones de Odio, de Comic Underground de Seattle y de grupo dibujantes de aquí, también algunos que casi no publican casi nada de aquí, pues no queda nada. Realmente ahora casi el cómic se ha dedicado totalmente a la pornografía, lo que es Penthouse Comics y Kiss y todo ese tipo de cómics. ¿Dónde puedo adquirir eso? Este tipo de cómic pornográfico en cualquier kiosco de aquí de la Rambla, vale, seguro que encontrarás. Vale, muchas gracias. Incluso hasta paquetes de atrasados y tal, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical y se lo explicas fuera de micro. Muy bien. No queremos hacer publicidad. Bueno, estoy también interesado, Pavel. Vamos con un maravilloso tema de un grupo llamado Them, que se llama It's Over Now, Baby Blue, y que extraemos de la banda sonora de Basquiat, una gran película sobre el pintor neoyorquino que estuvo por ahí con la fábrica y Andy Warhol y compañía. Uh-huh. Pues eso, ahí os dejamos. Hasta dentro un momentito en La Pulpería. You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Saints are coming through, and it's all over. patterns on your sheets. The sky too is falling over you, and it's all over now, baby blue. Ahí quedó ese temazo maravilloso de Dem, con ese ambiente agridulce que nos trasladaba a otras épocas. Bueno, ahora nos vamos a trasladar al tiempo real y estamos en el estudio 7. Sí, César, ¿estás por ahí? Abrimos las puertas, ¿se escucha bien? Abrimos las puertas de la terraza para presentar a un músico que, bueno, yo conocí personalmente en el Parkwell. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, hermano, aquí bien. Estamos. Oye, perdona que, bueno, te tocó mal día, ¿no? Te tocó con lluvia la terraza, pero ahí sí, bueno, vamos a tener que aguantar un poquito, ¿no? Días buenos, días malos, pero estamos ahí. La vida. Oye, bienvenido, gracias por estar acá. Y bueno, lo primero que tengo que preguntarte, ¿hace cuántos años que estás tú acá en Barcelona y dedicándote y viviendo de la música, hermano? Ah, bueno, ahora el 6 de enero va a ser 8 años. 8 años. Que estamos aquí en Barcelona. Bueno, estuve en Madrid 4 meses, uh-huh, y después ya me vine para aquí. Muy bien. Y anduve dando vuelta por Masnou, por Barberá del Vallès. Y después aquí en Barcelona. Y cuéntame, ¿cómo te ha tratado Barcelona? ¿Cómo han sido tus experiencias, hermano? Bueno, yo pienso que, bueno, cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Los comienzos, como todos, fueron medios duros hasta que uno se adapta así a esto, cómo funciona todo. Pero bien, yo pienso que bien. ¿Has estado haciendo terrazas así en distintos bares como este? ¿O viniste ya con un contacto? No, bueno, vine con algo ya para hacer un disco. Como que era todo muy a lo grande, así, entonces uno vino ya sacando pecho. Te viniste directamente al Olimpo de París. Sí, sí, sí, al triunfo. Claro. No había otra que el triunfo. O sea, estabas condenado al éxito. Sí, sí, sí, ya era tocado por la varita mágica. Que fue tan mágica la varita que se destruyó. O sea, yeah. Bueno, y eso no, hicimos un disco, todo muy bien, pero quedó todo en la nada. Y mejor porque era un disco más comercial, uh-huh, no era con los temas míos, pero bueno, quedó todo ahí, ¿no? O sea, no salió a la venta el disco se hizo, todo muy bien, pero no salió a la venta por un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, por la vida, simplemente. Por la vida, sí, la verdad que bueno, fue bien, porque eso me bajó un poco los humos, digamos, que uno venía ya condenado al éxito, como decíamos recién. Y bueno, terminé tocando en el metro. Ajá. O sea, me dijeron que con la música había que empezar de abajo, entonces me fui para el metro. Había que morir. Más abajo que eso. Underground. Y bueno, ¿nos puedes traer por ahí de abajo algún tono musical para que...? Sí, sí, sí, vamos a hacer algo. Vamos a hacer... Esta es una canción que le compuse a mi madre. Ajá. Voy a hacer media voy a hacer. No toda entera. Que se llama Tengo pa' ti. ¿Cómo? Con mi madre, Tengo pa' ti. Está en el disco mío este que hice, que se llama Ruleta. Ajá. Y bueno, habla de... Porque teníamos un muy buen diálogo con mi madre, y el hecho de que uno se viene siempre deja cosas, ¿no? Y bueno, mejor la escuchan, ¿no? Claro. Ajá. Que sí. Después de haber disfrutado de estar juntos, llama al destino y no hay que hacerlo. Esperar, un soñador buscando mundos nuevos y dos ojitos que no quieren pensar. Contigo voy en tu sonrisa donde quieras, conmigo estás en cada despertar. Niña, mujer, madre, amiga, compañera, ángel que guía mi inquieto caminar. Tengo pa' ti un puñado de canciones, tengo recuerdo y mil momentos a compartir. Tengo pa' ti todito lo que tú quieras, y daría la vida entera para verte sonreír. Tengo pa' ti todito lo que tú quieras, y daría la vida entera para verte sonreír. ¡Olé! Grande, Gabriel, gracias. Así da gusto. Gracias. Oye, Gabriel, tú sacaste un disco hace muy poquito. ¿Es tu primero o segundo disco este? Sí, bueno, este es el segundo disco. O sea, el segundo, pero el otro, del que no prosperó. El que no prosperó. Ya, este, vale. Es el primer disco con todos temas míos. Con letras y música mía. Todo. Ya, oye, ¿y esto lo produces tú también? Sí, lo hice yo porque, bueno, buscar un sello discográfico cuesta y entonces, bueno... tenía ganas de darle a los amigos, de regalarlo, venderlo en la calle y todo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, lo hice como si fuese para un sello, como si lo haría bien, ¿no? O sea, con alguien que me sacó la foto bien, con Jordi Cortés, que es un fotógrafo de primera. Uh-huh. Con músicos, amigos también que son muy buenos, entonces hicimos todo dentro de lo que se puede en el presupuesto, porque el que pagaba era yo. Vale. Pero bueno, bien, se hizo con muchas ganas y con gente que no por el hecho de ser amigo hagan las cosas mal, ¿no? Son gente que sabe mucho y pues la suerte esa, ¿no? De que... Oye, el tema de... Lo estamos escuchando a fondo, ¿no? Sí, está de fondo. Oye, Gabriel, el hecho de estar tocando en la calle, o sea, te lo pregunto que yo, bueno, te veo normalmente ahí en el parque, hay también otros muchos músicos y diferentes estilos, diferentes instrumentos. Tú eres el clásico trovador, ¿no? Con la guitarra y que se ver. ¿Cuál es para ti, digamos, porque al fin de cuentas se transforma una cosa como de disciplina, porque hay días que ni siquiera te van a escuchar, ni te van a comprar un disco, ni siquiera te van a tirar una moneda. Y, sí, y te sí. Vayas a ir para la casa así, no sé, emputecido, qué sé yo. Para ti, ¿cuál es? Debajo, ¿no? O sea, te vayas a ir contento, vos, si no ni te escucharon. No hay día que no te maldiciendo escuchan, al mundo. Ni los pajaritos te escucharon. Sí, yo pienso que es depende. Y lo, ¿cuál y es la...? Lo bueno de la calle, ajá, que o sea, la gente pone o la gente escucha o te compra disco, según cómo estás tú, ¿no? Si estás bien, si estás con ganas, y es esos días que tienes ganas de cantar, que te cantás encima. Ya. ¿No? esos días la gente por lo general te mira, o sea, si compra o no, bueno, depende también del bolsillo de cada uno, porque claro. A mí también a veces me pasa que voy por la calle y veo gente que lo hace muy bien y no tengo un duro, entonces bueno, o le tiro algo o no puedo comprarle el disco, ¿no? Pero bueno, no por eso que lo haga mal. Y cuando a veces entre nosotros los músicos decimos, cuando ponemos el piloto automático, de que tocamos porque tocamos, la gente lo capta mucho eso, ¿no? O sea, como que no, ni ponen moneda, ni se paran, ni te felicitan, porque uno está ahí, porque a veces porque está, por necesidad a veces, ¿no? Pero cuesta también entrar, digamos, con tus temas, porque tú a veces tocas como cosas que son más universales, ¿no? Claro, yo por lo general a veces para entrarle a los turistas o a la gente de aquí en el metro, por ejemplo, tú cantas una de Sabina y claro, lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces por ahí cuando lográs que alguno te escuche, ya que lo lograste, le metes un tema tuyo para que se lleve algo distinto, ¿no? Bueno, métele otro acá, pues, a ver qué pasa. Claro, ¿no? Bueno. Sabes que los oyentes de La Pulpería son generosos. ¿Sí? Sí, son muy generosos, estamos seguros de ellos. Bueno, le vamos a hacer a raíz de la historia esa que vino a hacer el disco y todo eso, ¿no? Vamos a hacer un tema que compuse después de toda esa bronca que tuve, que se llama Hijo de. Hijo de. Punto suspensivo. Sí. Es cierto que aprendí, la calle me enseñó, que nada te regalan en la vida, que en esta profesión de cuerdo solo hay dos, el resto en la bohemia y la mentira. A mi historia la mandé al diablo porque estoy cansado que me impongan tonterías. Que si te vestís así, que un horario hay que cumplir, y a la hora de vivir siempre se olvida. Al señor que me insistió en grabar esa canción, sin saber yo ni lo que decía. Con esta venderemos más, con esta vas a triunfar, a cagar con tanta hipocresía. Sos hijo de, si no probas la piel de algún gorila dueño de oficinas, es muy probable que te encuentre la vejez cantando por el techo y la comida. Por eso estoy aquí, porque no me rendí cantando, ya me ves en el parque Güell, cogiéndole el truquillo a esta vida. ¿Qué haces que estás ahí y no te permitís hacer lo que te gusta en esta vida? Ponete a trabajar solo de lo que amas, que de los cuatro ya se te fueron dos días. Vale. Ahí queda eso, poesía de la vida cotidiana, digamos, de un músico, ¿no? Así es. Oye, Gabriel, muchas gracias por estar en esta terraza, hermano, de mostrarnos tus canciones. Se hace cada vez, creo, mucho más difícil el tema de estar en una ciudad como Barcelona, que hay tantos músicos, hay tanta gente que anda como, bueno, buscándose la vida, y está muy bien por lo demás. Que se generen más espacios, que sea tanto en el metro como en otros lugares, en bares y todo el cuento. Tú, aparte también de tocar en lugares públicos, ¿también te presentas en algún bar o algo así? Sí, o sea, no es fácil. Ya te se va a decir, la gente escucha esto para que abran más bares. O sea, bares hay, lo que pasa es que no se puede tocar por alguna ley que anda dando vueltas. Entonces, bueno, sería mejor que den un poco de rienda libre, ¿no? Para que uno pueda tocar los temas de uno, así. Entonces, bueno, yo ahora el próximo vuelo que tengo, el 9 de marzo, en Terraza, en un pub que se llama... ¿En otra terraza? Amigo de las Artes, se llama. En el pueblo Terraza. Vale. En la ciudad. digamos. ¿Tú vas de terraza? De terraza en terraza. Es terraza. Muy bien. Y bueno, bien, no son muchos los shows que hay, los vuelos que hay, pero vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo. Ahora hay una temporada siempre enero y febrero donde no hay mucho, ya en marzo, abril ya empieza a andar un poquito más. Y bueno, y más que antes que nada, darle a ustedes las gracias por darme la posibilidad de cantar aquí, que la gente escuche un poco lo que uno hace, ¿no? Que no es fácil que alguien te dé una mano así. Bueno, para eso están estos medios, ¿no? Libres. Y cuando pasemos por el metro también te daremos otra mano ahí. Bueno. ¿Y una moneda? No. Un aplauso y un baile. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Oye, podríamos escuchar un temita del disco, ¿no? Claro, dinos qué te gustaría que pusiéramos para que te escuchemos en la octava, aparte de haberte tenido en claro. directo. Y ponerle Ruleta, que es como se titula el disco. Ruleta es el tema 11. El 11. De este disco, la verdad es que tiene una fotografía preciosa, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y que Jordi sabe, Jordi ha hecho las cosas muy bien. ¿Dónde? En Los Monegros. Los Monegros, ¿no? Yo decía, esto es un desierto. Zaragoza. Digamos, hay una cierta inspiración del Joshua Tree, U2, ¿no? Ahí detrás, ese paisaje desértico maravilloso con las caras, pero estás tú solo con tu guitarra. Que no tienes nada que envidiarle, ¿eh? Digámoslo. O sea, ya estéticamente, Gabriel. Estéticamente, punto a favor. Cuando lo escuchen, que. Vamos viendo. La estética también. Vamos escuchando. Esperemos que cuando crezcas no te vayas haciendo tan imbécil como Bono tampoco, ¿no? Ni creyéndote el salvador de la humanidad ni cosas de estas. Lo siento, ¿eh? Me sale. Bueno, vamos escuchando, dijo el sordo. Yo te pongo una tapa de pulpo. A ver si te apetece. Y decir que el MySpace de Gabriel, para el que quiera escucharlo, es myspace.com, Gabriel Balone, con dos L's, Balone, ¿no? Y nada, ahí tendrá más cositas, informaciones, ¿no? Hay mails y cosas, ¿no? Y más que nada que digan si les gusta o no y que aporten algo para la letra, para seguir componiendo y con ideas y todo será bien recibido. Todo lo bueno y lo malo. Pues nos vamos con Ruleta, cerramos hoy un lunes más la terracita de la pulpería y volvemos adentro del bar que hace un frío. Se hace un frío lluvia, que te un whisky. He buscado tanto de imaginar lo vivido, te hubiese amado más de pensarte perdido, te hubiese deseado tanto al no sentir los sentidos, te hubiese entregado más y no estaría arrepentido. Te quiero así. Nada quisiera cambiar, no, te quiero así. Si bien somos realidad y aunque te veo y te siento, quiero decirte que soy la mujer de mi sueño. Que he soñado, sos mi destino, sos el paisaje donde quisiera vivir, sos quien quiero sentir en la cima de la gloria, sos mi todo, sos mi historia, por eso te quiero así. Te quiero así, nada quisiera cambiar, no. mujer de mi sueño. Te necesito día a día, que melancolía me muero. Eres mi norte y mi guía, esa eres tú. El alma de mis canciones, sé que a tu lado vuelo. La sal que escuece en mis heridas, esa eres tú. Es un infierno. Para mí, yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no estaba en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel. ¿Desde cuándo no han salido al patio? Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto. Y te dan solamente la hora de la visita 5 minutos. No te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar. Está acá con nosotros Walter, que te va a saludar. Hola, mi amor. Hola. Yo lo que le digo es que sea fuerte, que bueno, que no llores, que no estés... Ay, amor, ¿cómo que está... Estoy desesperada aquí. Tengo miedo de que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno. Nadie sabe lo que se pasa aquí. Solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro. Bueno, pues ahí queda ese testimonio impresionante para adentrarnos y para situarnos en el tema que vamos a tratar ahora en la pulpería. Como os avisábamos antes, tenemos aquí a Rafa. Hey. Hola, hola, buen día. ¿Cómo va eso? Rafa. Saludos y saludos a la gente de Radio Geneto, de Onda Común y de las radios comunitarias de Canarias y de todas partes del planeta. ¡Viva la comunicación libre! Exactamente. ¡Viva! Rafa está aquí para presentarnos un proyecto colectivo de estas tres radios en las que está hablando, en las cuales tratando una temática dura y muy a la orden del día ahora, como es el encierro sistemático que está realizando el Estado español de los inmigrantes que llegan sin papeles a nuestras costas en centros de internamiento. Y bueno, estáis intentando realizar una la voz de visibilización de este colectivo y de puesta en contacto, me parece, de las personas encerradas con familiares al otro lado, ¿no? No sé si nos quieres contar un poquito más específicamente la labor que hacéis. Que sí, bueno, el fragmentito de audio que hemos escuchado no es un fragmento de una película, sino que es una conexión en directo que pudimos tener gracias a los compañeros de Radio Almenara, en concreto a Cira y el resto del equipo que hacen el programa Sin Fronteras, y también a Carlo y otra gente de la red Más Voces, y bueno, también a la gente de Canarias que estábamos ahí detrás desde hace tiempo intentando comunicar con centros de internamiento. Es muy difícil llegar a tener una comunicación, ni de radio ni de no radio, es muy difícil. Los centros de internamiento son una realidad en expansión para limitar la comunicación, como primera cosa, entre la gente de la parte sumergida del iceberg y los que estamos arriba, ¿no? Es decir, la gran masa de pobres que afloran hacia esta parte más enriquecida del planeta, tiene que haber un cupo importante que se les incomunique. Tiene o no tiene que haber, pero es lo que ocurre realmente. Entonces están ahí incomunicados y empezamos a intentar saber qué es lo que ocurre, intentar visitarlos, intentar saber algo, y nos empezamos a encontrar con los obstáculos, obstáculos, obstáculos, obstáculos. Y bueno, en ese proceso de obstáculos, resumiendo, en ese encuentro de los obstáculos, nos dimos cuenta de que la radio tiene una cosa muy guapa, y es que las ondas pueden atravesar los muros. Otra cosa es que les dejen tener el aparato de radio dentro, y otra cosa es que les dejen tener un teléfono para llamar y participar en el canal. Pero la realidad es que durante el tiempo de retención, y los centros están, digo, en Estados Unidos, en México ya hay centros de retención también para extranjeros, en toda Europa. En Málaga Corea, también. Sí, en Málaga, aquí en Canarias tenemos cuatro, aquí hay uno en Zona Franca, en Valencia, en Madrid. Bueno, pues los centros de retención cada vez hay más gente en los centros de retención, y cada vez se va identificando, habiendo una línea discontinua entre lo que es un centro de retención de inmigrantes y un centro de investigación de posibles terroristas. En concreto, la vanguardia en Europa sobre esta temática la tiene, por supuesto, la corona británica. Y en Gran Bretaña hay una asimilación de ambos conceptos. Digamos que en el Estado español la legislación no permite llevar a la cárcel a una persona por el mero hecho de estar indocumentado, es decir, de no tener sus papeles en regla. La excusa que pone el gobierno es que estos centros no son cárceles, sino que son unos centros de internamiento en los cuales no hay celdas, sino que hay habitaciones, en los cuales no hay cuidadores, sino que hay trabajadores sociales, y en los cuales, digámoslo bien, no se tortura, sino que se anima a la gente a... la realidad es completamente distinta, ¿no? Están construyendo verdaderas fortalezas, verdaderas cárceles llenas de rejas, de cámaras y de todos los sistemas de control modernos que hemos conseguido desarrollar, y es una denuncia que se intenta llevar desde hace tiempo desde distintos colectivos, entre ellos, bueno, pues la caravana que marchó hacia Ceuta, o el intento que hubo hace un año y medio de desmontar el aún no inaugurado CIE de la Zona Franca de Barcelona, en el cual fueron detenidas más de 40 personas y están a la espera de juicios por daños y por desórdenes públicos y por prácticamente atentado, cuando lo único que hicieron fue entrar y mostrar que lo que había allá adentro no eran puertas, sino que eran rejas y eran cámaras de seguridad, y hicieron una acción pacífica de desobediencia desmontando los elementos que se podían desmontar de aquel centro. Tela, hay mucha tela que cortar. La única manera de poder tener una comunicación con alguien en un centro de internamiento es prácticamente tener su nombre, porque si tienes el nombre sí puedes pedir una visita, hoy por hoy, y empezar a descubrir que no son prisiones, sino que son peores que prisiones. Lo que dice esta chica es real, es decir, en una prisión existe por lo menos un régimen de penas y castigos. O sea, ya sabes que el tiempo que estarás dentro. Sí, y supuestamente se supone, también está regulado qué es lo que se supone que puedes hacer mal y qué castigo puedes tener o qué penalización dentro del centro. Pero eso no existe dentro de un centro de internamiento, con lo cual todo está a disposición del criterio del gestor del centro de internamiento. De ¿no? los servicios sociales, o sea, del asistente social que está a cargo. No. ¿A cargo de quién? Policía. Están, entonces, la policía lo está ahí con la policía. No podemos entrar los periodistas, ni independientes, ni corporativos. No podemos entrar las ONGs. Nadie puede entrar. Solo en muy contadas y de forma muy controlada, en muy contadas ocasiones puede entrar Cruz Roja, y Cruz Roja tiene un voto de silencio absoluto respecto a lo que ve en el interior. Porque esto es, o sea, es que a mí me pone la piel de gallina, o sea, escuchar la voz de ella, imaginar, parece un cuento de terror, así parece una película de Egipto. Es terrible. Oye, Fer, pero tú decías acerca de que acá en España no hay como una ley, o sea, si te piden indocumentado, que te manden a un centro de esto, pero... Ojo, que en la experiencia de un amigo de Brasil, a él, a ver, le habían hecho una carta de expulsión y se lo llevaron a Málaga. Pero ¿sabes lo que hacen? O sea, no es una cuestión que te va a quedar un tiempo ahí, sino que hacen como una especie de grupos, ¿vale? Y juntan a cierta cantidad de gente para tener puesto un avión, ¿viste? Para mandarte a su amigo. Una cuota. O sea, digamos que... Acumula la... No, claro. La y gente para llenar el avión y... O sea, básicamente una cuestión de claro, plata. Ya. Pero, o sea, tú dices... Ah, vale, te van a mandar a tu país, te van a mandar de vuelta y... Vale, llegaste allá. No, pues... el tema que tienes que pagar después. O sea, más encima, si no pagas, te joden. Igual. Este jueves se vota en el Parlamento Europeo una directiva que los movimientos sociales han llamado la Directiva a la Vergüenza. Hay una web, directivalavergüenza.org. Si ellos aprobara, en Europa se permitiría que el tiempo de retención aumentara hasta 18 meses y medio. Ahora mismo en Malta ocurre y las violaciones de derechos son brutales. Y en el Reino Unido el tiempo de retención es indefinido, pero en el resto de países hay periodos un poco más razonables. Aquí son 40 días, en Francia son 32. Por cierto, han habido revueltas durante todo el mes de diciembre y enero en varios centros de internamiento de Francia. En la red Más Voces, másvoces.org, http://másvoces.org, si van a series, hay una serie específica sobre centros de internamiento y ahí los compis de Madrid y de otros lugares están trabajando para sacar todo lo que vamos sabiendo de centros de internamiento y conexiones preciosas y raras como la que oyeron hace un momento. Sí, bueno. Yo quería apuntar una nota, es que hablábamos de vacío legal, y ese vacío legal ha sido sentenciado incluso jurídicamente, ¿no? En el año 2005, creo que fue que el Tribunal Supremo dio la razón a varias asociaciones de Andalucía, Andalucía Acoge, ASPA y Mujeres Progresistas, porque interpusieron un recurso contra la orden ministerial del Partido Popular que intentaba regular el funcionamiento de estos CIEs, de estos Centros de Internamiento de Inmigrantes. En ese fallo se obligaba a restituir a los inmigrantes internados derechos como la restricción de visitas familiares y de abogados, los controles de correspondencia o el decomiso de sus pertenencias personales. Bueno, se habla de actuación ilegal durante el tiempo que va desde el año 1999 hasta 2003, en el que se hizo uso de la fuerza, aislamiento, restricción de derechos de visita y petición de protección de las personas inmigrantes, bueno, de diversas irregularidades. Y bueno, en ese momento estaba el Partido Popular en el gobierno, digamos que a pesar de que el PSOE había presentado enmiendas e intentaba legislar en ese sentido, pasa lo típico, ¿no? Que cuando llegas al poder tienes una cierta amnesia, y desde entonces seguimos con ese vacío legal en el que no se sabe o no se quiere llamar realmente por el nombre a lo que son, ¿no? Y son verdaderas cárceles. Y así las tendríamos que llamar, ¿no? Y quitar. Y otra cosa, el criterio que utilizan para coger a la gente y llevarla a estos centros es porque sí, nada más. O sea, llega cualquiera, te mira la cara y te dice, a ver, tú, tráeme tus papeles. Porque tú me contabas la historia de esta chica. Ella estaba denunciando a su pareja que la maltrataba. Y va a la policía, le pide los papeles y se la llevan a ella. O sea, es algo que tú te dices, o sea, ¿qué criterio realmente existe para llevar a gente a estos lugares y tenerlos encerrados? Sí, y la incoherencia de la administración pública del Estado español, que no permite la entrada legal de personas, que está impidiendo la libre circulación de las personas a su antojo, por ese miedo absurdo que tenemos a la invasión inmigrante o todas estas cosas, y sin embargo, a pesar de no permitir la entrada legal, luego reprime a la gente que entra en un país por los medios posibles, y los encierra como criminales, ¿no? Pero también el que da otro como una referencia muy importante acerca del control, acerca de esto, bueno, sin duda que es a partir del 2001, ¿no? El tema del control del miedo a través de, bueno, que comienza magistralmente Bush con el derrumbamiento de las Torres Gemelas. De ahí en adelante, o sea, sin duda que cambia la historia de la humanidad por un tema de control, ¿vale? Sí. Ya sabes, en los aeropuertos, ¿estás fijado? Yo hace poco estuve en Viena y sabes que es una cuestión así, pero ya, pero espectacular como te revisan, loco. O sea, te hacen sacar todo, o sea, ya te... Es impresionante el tema que están transfiriendo con el tema del miedo, ¿viste? El tema del terror, que se van a hacer explotar un avión, no sé, ¿vale? Pero es súper tenebroso y espeluznante el tema de ese control. El miedo es lo que puede permitir que no nos comuniquemos y no sepamos qué es lo que ocurre en el planeta y nos pongamos juntos a arreglarlo. Y los centros de internamiento juegan un papel muy importante en eso. Y nuestra visión ahí, el colectivo, el Puente Humano, esta asociación en la que andamos ahí en Canarias intentando hacer estas comunicaciones, la lectura que hacemos es que también desde las izquierdas hemos cometido un gran error al centrarnos completamente en el tema ideológico, libertad de movimientos y cierre los centros de internamiento. Y mientras tanto, han venido pasando los años, hay más centros de internamiento, hay condiciones peores y hay un planteamiento, una extensión dentro de la población del miedo que da un colchón para que se legisle como ahora en Europa se pretende este jueves. ¿Y quién se ha dado cuenta que el jueves a lo mejor de pronto el Parlamento decida pasar ya al Consejo, es decir, a los políticos, a los presidentes y tal, el poner 18 meses de retención? Entonces, la triste reflexión que nos hacíamos, por un lado, es que somos nosotros, al no ejercer desde fuera nuestro derecho a comunicarnos con los que están dentro, los que permitimos esto. Porque ellos son privados de sus derechos, sí, de acuerdo, pero nosotros no. Ellos no tienen derecho a comunicarse con nosotros, pero nosotros sí tenemos derecho a comunicarnos con ellos. Uh-huh. Aunque sea pequeña, a medida que lo ejercemos ese derecho, como hemos experimentado, se abre y entonces se comunica directamente con un derecho de ellos. Y ahí podemos empezar a meter transparencia donde hay opacidad. Entonces, independientemente de que estemos mucha gente hablando de cerrar los centros de internamiento, de la libertad de movimiento, hay que currárselo en el contacto, es decir, dar realmente una vía, un canal, y ahí las radios, los medios independientes son fundamentales porque podemos atravesar los muros. Si realmente hay muchas voces que están entrando, y ahora vamos a saludar a los amigos de Zona Franca, bonjour les amis de Zona Franca, si vous nous écoutez, on est avec vous, hello, good day, friends in Zona Franca, we are with you in Contrabanda and in the community radios around the world. We will be together and to change the situations, ¿ok? Y a los amigos latinos también, que hay muchos, y a las amigas. Y que si estas voces nuestras, ¿no?, y de otra gente, y la de las familias que están en los lugares de origen, llegan por un canal hasta allí, podemos hacer fuerza para exigir que tengan una radio para poderlo oír y tengan un teléfono desde donde llamar. Ajá. Hacemos una pequeñita pausa musical y seguimos. Yo creo que el tema nos ha enganchado bien. Tío Fer, ¿nos repites el número de la pulpería para que se comuniquen? Exactamente, si alguien quisiera en estos momentos comunicar y saber un poquito más de este proyecto y quedar con Rafa, podéis contactarnos en el 93 317 7366, 93 317 7366. Y no sé si quieres dar un email, Rafa, o pasarle algo por si alguien directamente se quiere poner en contacto contigo. Sí, yo creo que lo mejor es que se coordinen directamente con la web más voces.org. A través de Más Voces podéis contactar y saber un poquito más de este proyecto que, bueno, consideramos que es importante destacar. Y bueno, vamos con una canción que llama a salir a la calle y a juntar a todas aquellas personas que siguen teniendo amor por esta vida, aunque a veces nos cueste cuando nos enfrentamos a realidades tan crudas como estas cárceles semi-legales que nuestro estado semi-legal mantiene abierto. Esto es Manu Solo. De la sueur, du sang, de la fête et de la peur. Des partisans dans ma tête qui s'arrachent à la douleur. Que croyez-vous, je suis comme vous, mes refrains ne changent pas tout. Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des imageries. C'est trop ringard toutes ces conneries. Mais j'ose encore y croire. Je me fais juste mon petit cran soir. Travail, famille, Sarkozy, c'est la compassion pour les nantis. Si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous. T'as intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue, épouvantail aux mains tendues, effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger. Dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des images grises. C'est trop ringard, toutes ces conneries. Mais j'aime encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir. Je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Pues aquí estamos, fíjate, con una llamada en directo, entramos directamente. Por fin están abiertas las líneas. Hola, que llamo para felicitaros por la fiesta. Uy, qué bien, muchísimas gracias. Que me lo pasé bomba, aunque sí. Tengo agujetas de lo que me reí. Y de lo que bailaste, ¿no? Y de lo que bailé y de la que la líe. Porque hay que decir que la rumba y la fiesta y la pachanga y el clan Matuque nos reventaron con su caña. Muchas gracias, ¿quieres decir algo más? No, solo llamaba para daros un besito a todos. ¿Eh? Y para felicitaros por... Oye, hola, hola, hola, ¿me escuchas? Hombre, míralo. Oye, yo te quería agradecer personalmente, bueno, en nombre de todo acá. Hoy súper rico los pasteles que tú mandaste. Sí, delicioso. Aunque cuando fui a buscar me lo escondiste y no me diste, pero... ¿Cómo? No, que es broma, estaban ricos, ¿eh? Uy, uy, uy. aprovechando que hablamos de pasteles, vamos con la tapita del día. ¿Vamos con la tapa? Vamos con la tapa del día. Oye, oye, Nuria, muchas gracias por llamar y por haber asistido y convocado a tanta gente ahí para el éxito rotundo que tuvo la fiesta. Pues eso, os quería felicitar, que me lo pasé muy bien. Y un besito para todos. Un besito para ti. Un besito para ti. Un besito, Nuria. Un besito, Claudia. Chao. Chao. Voy a la cocina y vuelvo. ¿Qué nos traerá de tapa? A ver, Rafa, ¿qué te apetece a ti? Camarón, no, no. Camba, no, no. Y Pavel. Segundito de silencio, por favor. De teco, guacamole. Hay carne con frijoles. Carne con frijoles. Vámonos con la tapita del día. Música de tapa. Oye, bueno, hoy día, chicos, les voy a traer un producto que, a ver, nosotros creo que normalmente comemos todos los días. Estoy hablando del Allium Cepa. ¿Allium Cepa? Sí. ¿Acaso no comen Allium Cepa ustedes? No, yo sí, yo sí. Allium Cepa es exquisito. Estoy hablando de la cebolla, chicos, ¿vale? Sí, así es. La cebolla que, a ver, es un alimento que creo que es uno de los más utilizados, digamos, en la cocina mundialmente, así es. Y su procedencia, supuestamente, es desde de Irán y desde Pakistán. Así es. Bueno, algunos historiadores, ¿no?, dicen que provenía desde Babilonia, ¿vale? Pero con certeza se dice que es más de... Me están apurando acá. Desde Pakistán e Irán. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de las propiedades que tiene la cebolla, ¿no? Que, bueno, la única contradicción es decir que cuando la estamos picando nos hace poner muy tristes hasta que lloramos, ¿no? Pero... A mí me encanta, me descarga. ¿Te gusta llorar? Sí, hay veces que corto cebolla y me dejo ir, además, ¿sí?, colaboro con ello y digo, ala, sácate todo aquí. Bueno, mira, o sea, esa es la única, sería una de sus contradicciones como más resaltantes, pero mira, te digo lo que posee. Esto estimula el apetito, regulariza las funciones del estómago, es diurética, es súper importante para el organismo en temas de combatir el colesterol. Y sobre todo si es que la cebolla, chicos, se prepara en forma de jugo, en forma de zumo, con caliente con consumo de limón, tío, esto te es un gran aporte para las defensas del organismo en contra de la gripe, del resfrío, hasta el último moco incrustado en el cerebro, te elimina todo realmente. Es un gran desinfectante, es un gran laxante, ¿vale? Aparte de eso, ayuda a combatir, chicos, esto es súper interesante, la cebolla, ayuda a combatir la caspa y también para la pérdida del cabello, tío. Con la cebollita hace como una especie de menjunje ahí, ¿no? Y usted se lo pasa, elimina la caspa y aparte de eso... le ayuda a crecer para el crecimiento también y ayuda en los niños y también combate la vejez, hermano. Es decir, es un antioxidante. Hay que comer cebolla, loco, pero hay que comerla, hay que restregársela, hay que hincársela, sí, todo. Lo importante es que tratar de no cocerla. Pues se puede comer de diferentes formas. Ustedes saben, se puede comer al horno, se puede comer asada, se puede comer frita, pero los médicos y los nutricionistas, digamos, dicen que lo mejor es comerla cruda, ¿vale? O en forma de zumo. Yo tengo un secreto para comerla cruda y que no sea tan fuerte. Con limoncito, ¿no? No, la lavas. La pones en un tino, en una cosa, le pones agua, un poquito de sal y la aprietas y la aprietas y la aprietas y guau. Y luego te la comes con tomate, sí, con lo que sea. Y sí, queda. Con la ensalada es súper bueno comerla, ¿no? Mezclarla con lechuga, que sé yo, tomate, ensalada de chilena ahí. Bien, es desinfectante. Ojo, esto para las mujeres, ¿saben qué? Regula el ciclo menstrual, la cebolla, ¿sabían? Ah, aparte de eso, previene las enfermedades al corazón, la hipertensión. Bueno, en la cocina, ya les dije ya, que la cultura mediterránea es como la... es un elemento muy usado. En la cocina mediterránea. Así es. ¿Qué más? Resumiendo, es un estimula la circulación, es diurética, es bactericida, es digestivo, es antialérgica, combate la osteoporosis. Ya está. Mira, las picaduras de insectos, las verrugas, loco, combate los sabañones, loco, y bueno, ya les dije. Una sugerencia final para comer una cebolla asadita, tirarla a la parrilla, tío. O a la parrilla, ¡buah, qué delicia! ¿Y qué dicen de los calzots, que son de la familia y que ahora tanto se prodigan en estas tierras y que están muy ricos? Salimos de la tapa del día y entramos directamente, porque nos quedan 10 minutitos, a nuestro grupo emergente del mes, que nos reventó en la fiesta de contrabanda, Clan Matuque tenemos. Y su infarto. Tomándome una chela en la Alameda, me la he hecho caminar, voy a celebrar que mi noche murió y se quedó sin vuelo nacional para demostrar que no hay nada que celebrar. Cambio de mando en el infierno, quemando la perra, se matan los perros. Algo así dijiste, ya no me acuerdo, loco, nadie se acuerda, loco. Infarto, amigo, el pueblo está contigo. Me diste la alegría que nadie me dio, voy a ser infarto, amigo, el pueblo está contigo. Me diste la alegría que nadie me dio, voy a ser la noche murió. Ahí, Clan Matuque, loco. ¿Cómo que nos reventaron los Clan Matuque? Hoy un saludo para Clan Matuque, agradecerle infinitamente, sí, que estuvieron en las fiestas, todo gratis, loco, no pusieron todo el ánimo del mundo, armar toda la onda para armar la fiesta y agradecido. Y recordar a los oyentes que pueden escuchar Clan Matuque en MySpace. Clan Matuque. MySpace.com/Clan Matuque, Matuque con K. y en nuestra web también, en lapulperia.org. Hay colgado durante todo este mes un temita de Clan Matuque para que lo disfruten los oyentes de Radio Contrabanda. Así es, hoy chicos, ya hoy el tiempo se nos pasó volando. Agradecer, bueno, a los invitados. Rafael, muchas gracias por haber venido. Un tema tan interesante. A Pavel también. Bueno, Gabriel ya se nos fue ya de la terraza. Y a todos por este programa. Y bueno, sabes que lo prometido es deuda, ¿no? Ese clásico. Bueno, sí, vamos a ir con el clásico. Entre los clásicos. A ver, ustedes chicos. Este clásico, ustedes me están diciendo de los años 60, los años 70, acerca de los clásicos que tenía que poner de otros tiempos. Pero lamentable, y es así que los clásicos vienen desde esa época y tenemos que tocarlo por una cuestión de obligación. Bueno, un día quizás podemos discutir sobre eso, si vienen los clásicos de esa época o si el mercado que se convirtió en la música en esa época hace que los clásicos sean de esa época. Vamos, lo dejamos ahí. Yo creo que es un clásico más antiguo que de los 60 y los 70. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, es un... Bueno, de partida esto es uno de los riffs como más conocidos universalmente. ¿Lo lanzo? Sí. Mira, guarda el silencio, escucha. Mándela. ¡Mándela! ¡Que la mande! Que la mande. Súbelo. Poco volumen tenemos. ¡Hala! Ahí vamos. Ten, ten, ten, ten. Oye, bueno, el clásico Smoke on the Water de Deep Purple, un disco grabado, bueno, un tema grabado en el año 1971 por el sello EMI. Es uno de los clásicos, a ver, que inevitablemente... Sí, uno recuerda. Nos pone. Tú habías comentado de que cualquiera que aprenda a tocar la guitarra comienza con el tema, ¿no? No. Cualquiera que entre a una tienda a comprarse una guitarra. Así es, ya llega Smoke on the Water. Bueno, les cuento un poco la historia de Smoke on the Water, dale, chicos. Dale, breve. Rápido. Breve, que nos estamos viendo ya. Sí. Resulta que estaban los Deep Purple, estaban en Inglaterra y fueron a ver a Frank Zappa. Frank Zappa, nuestra introducción, por si acaso. Que sepan los oyentes de la pulpería que... Bueno, entonces estaban viendo luego Frank Zappa y se fueron a... Se iban yendo como a su hostal y vieron que se estaba incendiando un casino. Y de ahí que parte, que los locos se iban a quedar también a ese casino de repente, ¿viste? Entonces vieron y dedicaron a este tema, entre todos hicieron este tema. Y veían ellos como al lado del lago donde está este casino... Se veía el humo sobre el agua. Y bueno, ahí le pidieron ayuda. Creo que estaban los Rolling Stones ahí con su camioncito, ¿no? Su humilde camión de grabación. Y gracias a los Rolling Stones ellos pudieron grabar ahí mismo, en el mismo lugar donde ocurrió este incendio, este clásico. ¿Así es? Casi nada, ¿eh? Vamos a escucharlo todo poquito. Pues ahí queda eso, entre nuestras voces. Esto fue un lunes más, La Pulpería, ya lo sabéis. Contrabanda FM en el 91.4 para Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del universo, conectado a la red de redes. Así es, y para los pulperos y pulperas, www.lapulperia.org. Claro. ¡Viva la contrabanda! ¡Viva el pulpo! ¡Viva la pulpería! Recordar la dirección de masvoces.org y dirección de la vergüenza.org. Así es. Bueno, del tema de directiva, los... directiva, directiva, directiva, directiva de la vergüenza. Directiva de la vergüenza. Muy bien. Muchas gracias. Repetición este viernes a las 20:30 horas y el sábado a las 8:30 de la mañana. Para los que van llegando ahí con la marraqueta debajo del brazo. Pues esto fue La Pulpería, un lunes más, ya sabéis, apagar la televisión y si podéis, tirarla por la ventana, que no sirve para mucho próxima. Más. Hasta la próxima. Besos.